inventando planificación de nuestros gobiernos, viejo estafador. Mentiras derechistas, mentiras izquierdistas, son igual que todas tus mentiras eurofascistas. Quieren hablar de derechos humanos mientras escondes tu mano. ¡Ay, ay, ay! Quieren hablar de derechos humanos mientras escondes tu mano. ¡Ay, ay!